RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Suerte. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750M en su dial a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Y les saludamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Recordándoles que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. También nos escuchan a través de Radio Maracay 930M en el Estado Aragua. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. Deberías decir tú la otra en el mismo tono. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. Te quedó súper chévere. También nos pueden escuchar en su computadora o en su teléfono celular a través de telenavegante.net, www.telenavegante.net. Visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com, donde encontrarás el archivo de audio con los programas que ya han salido al aire, escribirnos al correo electrónico libreriasonica@gmail.com o seguirnos en Twitter por @libreriasonica. Bueno, y a recoger la cédula, todo el mundo, Noguera, con ese tema de fondo, ¿eh? Yo lo recuerdo mientras me tomaba el tetero. ¿En serio? Estabas muchachita, estabas bebecita. Bueno, el tema, muchos de ustedes lo conocen, vamos a comentarlo. Buena suerte de las cuatro monedas, grupo musical venezolano que se inició en 1963 con el nombre de Los Hermanos O'Brien. Ese sí no lo conoces. Yo tampoco, yo me enteré, fue precisamente en investigación al programa. Y en 1968, bueno, pasó a formarse, a llamarse Las Cuatro Monedas, hijo del pianista Pat O'Brien, activo musicalmente hasta el año 1981. Y el tema está totalmente fuera de las efemérides, pero está muy adentro, dentro del soundtrack de la novela que vamos a estar conversando y disfrutando en el día de hoy. Efemérides de la semana. El calendario de nuestras efemérides de esta semana inicia el 29 de julio y llega hasta hoy, domingo 4 de agosto del año en curso 2013. Abre las efemérides junto a las vacaciones. Ciertamente, por cierto, hablando de vacaciones, ¿qué es la paz? La paz es estar de vacaciones, eso dijo Fabio. Eso dijo Fabio, de 5 años. El 29 de julio nace en el año 1900 el novelista sueco, Premio Nobel de Literatura del año 1974, Edwin Johnson. En el año 1929 nace el sociólogo francés Jean Baudrillard. Y fallece en 1974 el escritor alemán Erich Kästner. El 30 de julio nace en el año 1904 el poeta mexicano Salvador Novo. Esas son las clases de alemán con Carl Crispin. No, mentira. A ver, ¿quién fallece el 30 de julio? Fallece en 1981 el poeta, crítico, diplomático y educador venezolano Fernando Paz Castillo. El 31 de julio fallece en el año 1944 el aviador y escritor francés Antoine de Saint-Exupéry. Y hace dos años, en el año 2011, falleció el escritor cubano Eliseo Alberto. Primero de agosto. Nace en el año 1819 el escritor estadounidense, padre de Moby Dick, Herman Melville. De mis favoritos, valga la coletilla. En 1916 nace también la poeta canadiense and Herbert. En el año 1918, el poeta y pintor español Mario López. Y fallece en 1969 el poeta y dramaturgo español Miguel Labordeta. El 2 de agosto del año 1884 nace el escritor y político venezolano Rómulo Gallegos. Nace también en 1939 el guionista y director de cine estadounidense Wes Craven. En el año 1942, la escritora chilena Isabel Allende. Pasamos la página del calendario, llegamos al 3 de agosto, fecha en la cual nace en 1945 el poeta y narrador argentino Antonio Tello. Fallece el 3 de agosto de 1924 el escritor británico de origen polaco Joseph Conrad. Oye, por cierto, hablando de Joseph Conrad, una de las traducciones al español de El corazón en las tinieblas es de Sergio Pitol. Y wow. En ese libro maravilloso que es la trilogía de la memoria, Sergio Pitol afirma que Conrad estuvo en Venezuela, específicamente en Puerto Cabello, en un barco, fue marinero, llegó a Puerto Cabello, no sé si se bajó, si echó una paseadita por Puerto Cabello, pero Pitol afirma que Conrad estuvo en Venezuela. ¿Quién fallece el 3 de agosto? Fallece en el año 2008, quien fuera el Premio Nobel de Literatura en 1970, el señor Alexander Solzhenitsyn. 4 de agosto, nace en el año 1859, Knut Hamsun, escritor noruego, Premio Nobel de Literatura del año 1920. Y yo creo que usted merece decir lo que sigue. Pues el 4 de agosto de 1875, fallece el escritor danés Hans Christian Andersen. Uno de tus favoritos. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana le corresponde al poeta, crítico literario, diplomático venezolano, educador y miembro fundador del Círculo de Bellas Artes, Fernando Paz Castillo, quien falleciera el 30 de julio de 1981. Su educación media se desarrolló en un colegio de religiosos franceses donde entabló amistad con destacados poetas de la época. Interrumpió sus estudios de derecho dedicándose por completo a la docencia y a la literatura, cosa que le agradecemos. También ejerció la diplomacia desde 1936 hasta 1959 en varios países de Europa y América. En 1965 pasó a formar parte como miembro de número en la Academia Venezolana de la Lengua y en 1967 ganó el Premio Nacional de Literatura. Algunas de sus obras más conocidas son La Voz de los Cuatro Vientos y Reflexiones de Atardecer. Vamos a disfrutar ahora de una lectura que nos va a regalar Linsabel La Rana Noguera del poema Cuando mi hora sea llegada. Yo que he visto tanto dolor y odio del hombre contra el hombre, por ideas profundas o por simples palabras. Yo que he visto los cuerpos en las sombras, acechando las sombras de otros cuerpos para matar el sueño. Yo que he visto los rostros retorcidos, sin que la muerte dulce borre el odio en los ojos, en los puños cerrados y en los dientes fríos. Yo te pido, Señor, Dios armonioso del perdón fecundo, que cuando mi hora sea llegada no haya rencor en mi alma. Y que la muerte suave ponga en mis ojos la pasible luz de un manso atardecer entre violetas. Y que una espiga de oro bajo el azul del cielo marque el silencio de la hora excelsa, lenta y santamente, y no haya nada brusco en torno mío, odio ni temor, cuando mi hora sea llegada. Y esa fue la lectura del poema de Fernando Paz Castillo, Cuando mi hora sea llegada. Aída es un nombre femenino que significa visitante o regresando en lengua árabe, pero también es la ópera que están escuchando al fondo. Cuatro actos con música de Giuseppe Verdi y libreto en italiano de Antonio Ghislanzoni. Fue estrenada en el Teatro de la Ópera del Gedive, en el Cairo, el 24 de diciembre de 1871. Y Aída también forma parte del soundtrack de la novela que vamos a estar disfrutando ya en el próximo corte publicitario, aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. No, canta tú, yo ni loco. ¿Será para que la gente deje de escucharme si yo canto? No, no tengo audífonos, así que no tengo retorno. Voy a cantar desafinada, así que mejor digamos que ABBA fue un grupo sueco de música pop integrado por Benny Andersson, Anni Frid, Frida Lindstedt, Björn Ulvaeus y Agneta Falstock. El nombre ABBA, precisamente, es un acrónimo formado por las primeras letras del nombre de cada uno de ellos. El cuarteto se formó en Estocolmo en el año 1972, pero alcanzó la fama internacional cuando triunfaron en el Festival de la Canción en Eurovisión en el año 74 del siglo pasado. Sí, por cierto, ¿tú sabes qué es lo que más me gustaba a mí del grupo ABBA? ¿Qué? Que jamás hicieron los suecos. Nunca. Siempre salían al escenario y cantaban muy bien. Entrevista en Librería Sónica. Se pueden reír de mis chistes malos. Yo no tengo ningún problema con eso porque le estamos dando la bienvenida. Yo le digo toledana de cariño, pero voy a hacer el esfuerzo. ¿Sabes que mucha gente me llama toledana? Sí. Yo voy a hacer el esfuerzo a ponerme serio porque además está la editora aquí. Sí. Una qué mujer de buen ver además. Claro. Beatriz Rosado, bienvenida, Beatriz. Gracias. Editora de Ediciones B. Y Sonia Chocrón, yo tengo el Toledana, tienes el Toledana otra vez. Bueno, Sonia Chocrón, alias Toledana en los bajos fondos. Muy bien. Quien viene a presentarnos hoy, las mujeres de Houdini. Además, una portada estupenda, ¿no? Como que entrando así de lleno y sin pensarlo dos veces en el tema. Porque además de eso, disfruté mucho la lectura. Y a ti te consta, porque te llamé, te escribí. La primera llamada me atendió tu muchacha, pero ya no es ninguna muchachita, ya son como 15 años. Mi pava, 13. 13 años. Sí. Ya tiene voz de que, por cierto, todavía me acuerdo que nos debe un libro de un cangrejito. ¿Verdad que sí? Uy, y que no es el de Mónica. ¿Verdad que sí? Tú eres Bárbara Noguera, wow, con esa memoria. Lin, ¡qué memoria! Bueno, bienvenidas. Gracias. ¿Por dónde comenzamos? Bueno, evidentemente yo sé la respuesta por el del porqué del título, ¿no? De las mujeres de Houdini, pero vamos a comenzar de lo más elemental. ¿Cómo nace la idea? ¿Por qué o dónde nace la idea de las mujeres de Houdini? Bueno, nace de lo siguiente. Yo quería contar una historia que tuviera que ver con madres e hijas. Me parece que es un gran tema y es un tema que siempre será importante. Sobre todo lo sabemos las que somos madres, pero también lo sabemos las que somos hijas, aunque no hayamos sido madres. Y a partir de ese tema, yo desarrollé esta historia que es las mujeres de Houdini. De hecho, ahí hay tres generaciones de mujeres de la misma familia, una abuela, una madre y una hija y nieta al mismo tiempo. Además que cuando iba leyendo la historia en el lado de mi familia y de amigos, uh-huh, analizaba y pensaba en unas relaciones madre-hija que yo conozco, uh-huh, que son... Bueno, como no estoy diciendo quiénes son y a lo mejor me están escuchando, son terribles. Son disfuncionales. Pero es que en toda familia hay alguna rama, algún brazo, algún dedo que tiene una relación de ese tipo y que tú puedes decir, mira, aquí pasa esto. Sin y duda. Yo creo que las familias, las mujeres, empiezan a tener mejores relaciones madre-hija cuando la hija se convierte en madre a su vez y entiende por lo que pasó a su mamá. Claro, uh-huh, y eso es parte de la historia, porque además hay un momento en la historia donde tú entiendes lo que está viviendo Sara, ¿correcto? Sara es la nieta. ¿Sara es la nieta? No. Sara es la protagonista, joven, que es hija de Elena y nieta de Lía. Correcto. Y entonces cuando tú escuchas la voz de Sara, en mi caso particular, hacía el paralelismo con estas historias que yo conozco. Mira, aquí estoy viendo fulanita con la mamá dándose leña, porque conozco los casos, ¿no? Y esa reflexión de la historia está allí inmersa, y bueno, lo acabas de comentar. Ahora, así es. Te pregunto, ¿hay mucho de esa relación personal, Sonia Chocón, madre, con lo que está aquí? Mira, les voy a comentar una cosa que me conmueve mucho decirlo. Mi madre ya no está viva. Pero mi relación con mi mamá fue extraordinaria, lo mismo que la de mis hermanas con mi mamá. Mi mamá fue una super madre. Fue una mamá cálida, cariñosa, abierta, incluso adelantada a su época. Así que de verdad, no tiene nada que ver con mi relación de madre e hija. Sin embargo, sí he tenido la oportunidad de tener casos muy cerca de gente muy querida con relaciones realmente tóxicas entre las hijas y sus respectivas mamás. Me gusta esa calificación. Tú me acabas de dar un pie para lo que yo estaba pensando antes que tú preguntaras, que es que una de las cosas que hay en el libro, en estas relaciones madres-hijas, es que las relaciones disfuncionales se vienen dadas por lo que no se dice. Eso es. En cuando tú dices que tienes una mamá amplia, abierta, de vanguardia, pues es una mamá que no se guarda las cosas, porque no hay un tabú para nada. Así es. En cambio aquí, en las mujeres de Houdini, precisamente esta relación viene sentada sobre lo que nunca se dijo. Eso es. Y cómo esas cosas que nunca se dicen alimentan los resentimientos, los rencores que están anidados sobre la nada. Porque si tú lo dices, decías, wow, entiendo perfectamente, yo también lo hubiera hecho. Incluso están asentados sobre cosas que podrían hasta no ser ciertas, que es una cosa que me gustó trabajar, porque es que la memoria es muy flexible, la memoria es endeble, la memoria es caprichosa, y entonces a veces recuerdas cosas como no son. Como no son, y además la memoria se va modificando, va evolucionando con los años, y terminas por idealizar o desidealizar eventos de tu vida, ¿no? Entonces todas esas cosas influyen, y ciertamente el conflicto en esta historia, o en estas historias que confluyen, porque son varias, está basado en las cosas no dichas. Sin duda alguna. En el secreto. De hecho, cuando Sara, que es la nieta de esta saga, se decide emanciparse, su madre, que es Elena, le da una caja cerrada que nunca en la vida se había abierto. Así es. Aquí tienes, llévate esta caja. Es tuya. O sea, es tuya. Que luego desencadena toda esa reconstrucción de memoria que hace Sara para encontrarse a sí misma. Así es. En esa caja, claro, para los oyentes, hay cartas, fotos de infancia, fotos viejas, fotos de incluso generaciones anteriores, que es lo que Sara recibe como única herencia de su madre cuando decide mudarse a vivir sola. Y si bien es cierto que la historia es una historia, en cierto modo, de amor, en donde además hay algo de historia, ¿no? El personaje viaja en el tiempo, y bueno, no tan solo en el tiempo, sino además el personaje viaja a Francia, a París, a encontrarse con una persona para sortear ciertos misterios de la historia. A mi juicio particular, como lector, como humilde lector, yo disfruté mucho, porque además siento que en varias partes están esos guiños de humor que a mí particularmente me arrancaron una sonrisa. Como por ejemplo llamar pompas fúnebres al primer marido de Sara. Al primer marido de Sara. Entonces él, yo no sé si él tiene nombre, yo no lo recuerdo. Pero no tiene nombre. Ah, ¿verdad? Entonces no es pompas fúnebres. En esa fúnebres. Historia él es simplemente pompas fúnebres. Y entonces yo cada vez que lo leía, me moría de la risa, ¿no? Pero bueno, antes de ir al corte, yo quiero preguntarle. Yo sé que tú eres la vedette del día de hoy, Sonia. No, pero yo quiero que hable. Además, es importante que hable Beatriz, porque nosotros tenemos un ejemplar en la mano que dice segunda edición. Segunda edición. Y cuando tú lees la cronología editorial, dices que la primera edición es de marzo del 2012 y que la segunda edición es de apenas un año después. Eso es un éxito para una editora. A ver, así que te felicitamos y cuéntanos. Cuéntanos. Sí, sí lo es. La verdad que, bueno, Las Mujeres de Houdini es un libro entrañable. Es una historia que te la lees, pues, de un tirón, porque la verdad que los personajes te atrapan. Y es lo que tú dices, cuando ella va contando parte de los pasajes cuando van a París, las telas, la vajilla, todo lo que usaban, ¿no? Y la verdad que, bueno, pues es una historia muy, muy recreada. Y bueno, nos enamoró desde el comienzo. Y yo ya sabía que iba a ser un éxito, pues, editorialmente hablando. Sin duda. Y sí lo fue, o sea, e incluso tardó un poco en salir la segunda edición porque, pues, hay un problema con el papel, porque si no hubiese salido antes, ¿no? Realmente hubo como un bache en el mercado ahí para que donde el libro estuvo agotado un tiempo. Claro, esos problemas ya propios del país, ¿no? Con el tema del papel, ya que si los dólares, que si la tinta, que si la imprenta. Problemas propios del país que sale aquí, en esta novela, y que esté en muchos lugares marcado, y que fue muy divertido cuando está Sara preparando su viaje y dice, bueno, tengo el pasaporte, tengo dónde quedarme, tengo ahorros para llegar, ahora solamente me falta el sistema cambiario. El sistema, que se dice de otra manera. Además, hay una parte, vuelvo, insisto, que los yo me... Los pinches dólares, los, no, exacto, se asusten, no se asusten. Que yo me reí mucho porque yo, en vez de imaginar a Sara, yo imaginaba a Sonia, ¿no? Pero eso ya por el paralelismo y el afecto personal que le tengo a Sonia. Sobre todo cuando va a montar en su carro por Mari Pérez, en aquella cola. Ah, sí. Y está cantando la canción que abrió este corte, precisamente, ¿no? The Winner Takes It All. Exactamente, ¿no? Esa misma. Entonces, exactamente. Entonces yo me imagino a ver a Sonia en su cola cantando. ¿Habrá sucedido eso en la vida real? Mira, gracias a Dios, no. Porque ese paseo, ese viaje de ella a Mari Pérez, donde comienzan a atracar a un carro tras otro, exactamente, tras otro. Eso, afortunadamente, a mí no me ha ocurrido. Pero eso sí ha ocurrido. Pero eso ocurre, eso está retratado cotidianamente. Además, que hasta ese retrato doble de los que vivimos en esta ciudad, que es Caracas. Es. Ese retrato de la gente enamorada de esta ciudad. Como yo, que tú te despiertas, de te despiertas, y la luz de la ciudad ya te da un espaldarazo de energía y ves al Ávila y dices, bueno, hoy no puede ser un mal día si tenemos esto al frente. Así es. Y entonces te pones en una cola y vas viendo cómo de carro en carro viene, tocan tu ventana, tac, tac, tac, tac, dame lo que tienes. Y nada más tú dices, ay, Dios mío, que se le acaben las ganas antes que cambie el semáforo. No, es terrible esa situación en la ciudad. Aquel señor ya me hizo seña, está hablando por teléfono, pero debemos hacer un corte publicitario, no sin antes recordarles que hoy estamos obsequiando por cortesía de la autora. ¿De la editora? Claro, pero ya voy, chica, es el apuro. Aparte de Sonia Chocorón y nuestra editora, Beatriz Rosado, de Ediciones B, un ejemplar firmado, además, de Las Mujeres de Houdini. ¿Cómo se lo ganan, Noguera? Con mucha insistencia. Envíen muchísimas veces su mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra libro seguida de su nombre y su número de cédula. Y aunque el costo del mensaje es de un bolívar fuerte, más el básico de su operadora celular, más IVA, les digo que les recomiendo que envíen todos los que puedan para que se lo lleven, porque va a estar muy reñido. Así es. Así que vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Were we ever really that young? Were we ever really that young? Even now, when there's someone else who cares, when there's someone home who's waiting just for me, even now I think about you as I'm flying. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para usted. Escuchando al señor Barry Allan Pincus. Mejor conocido, y gracias a Dios, como Barry Manilow, descendiente además de rusos, irlandeses, además irlandeses judíos, sus padres Harold y Adnan Pincus, quienes fallecieron en 1993 y 1994 respectivamente, lo registraron con el nombre que acabo de mencionar, Barry Allan Pincus, pero más adelante, pues, él tomó su nombre artístico, Barry Manilow, y ese tema sabroso, divino, que le gusta a nuestras invitadas de hoy, tema que forma parte del soundtrack de Las Mujeres de Houdini. ¿Te gusta el título? Even Now, muy bien. Ahora te van a pedir que para la tercera edición incluyas el soundtrack. Ah, pero lo podemos hacer. Ahí está, sí, claro. Ideas para nuestra editora invitada. Gracias, gracias. Además, puedes abrir un blog con el soundtrack. Segunda así. Idea, pero bueno, Elizabeth, te vas a ir. Y entonces, pero bueno. Y comparte también las ideas secretas de las familias. Ah, ¿Te imaginas qué rico sería compartir los secretos de cada familia ¿tú aquí? Sabes que todas las familias tienen un secreto. Una vez todas. Vino Laura Restrepo a presentar en Venezuela Delirio, su novela Delirio, y a mí me llamaron para que yo le hiciera la presentación. Y en una conversación antes de ese momento, me dijo, vea Sonia, es que aquí todo el mundo tiene su secreto. Por eso es que la telenovela es el género, porque todas las familias tienen un secreto, vea. Y es verdad, es cierto que todas las familias tienen algo, ¿no? Bueno, cuando mi abuela se murió, Sonia, descubrimos entre sus cosas una foto de una señorita de los años 20 y tanto, casi 30, tocando guitarra. Y que ella se iba a dar serenatas con su hermano y a cantar tangos. Imagínate, y no lo sabían. Nadie lo sabía en la casa. Claro, porque en esa época había publicado, eso no era tan bien visto. Y había publicado poemas en el periódico. Imagínate. Entonces, de hecho, yo descubrí que en mi casa, mi abuela era una Ifigenia. ¡Qué belleza! Mira, pues te habla de un divino acervo bogotano, ¿no? Vea, es que yo tengo una experiencia trabajando con colombianos. Pero ya que estamos hablando de historias, ¿por qué no? Les sale del alma. A ver, pero Beatriz, cuéntenos usted ahora una historia, pues. ¿De qué? ¿De la familia? ¿Cómo fue a las mujeres de Jupín? No, de los misterios de la familia. Usted soltó uno, yo suelto de último otro. De los misterios de la familia, a ver. A ver, no se cuenta. ¿Será que en mi familia hay mucho secreto? ¿O no? ¿Será que o nunca los han revelado? O no los han revelado. Yo creo que es eso. Déjame seguir pensando. Que le paso la palabra a Sonia. Ah, bueno, yo quiero decirle a los amigos de ustedes que los escuchan. Que en efecto esta historia arranca por una revelación. Muy bien. Que es la siguiente. Sara, que es la protagonista, que es la que es joven, que vive al día de hoy, se entera de que su abuela, en el año 1939, desapareció en París durante una semana. Y de pronto dice, ¿pero por qué mi abuela desapareció una semana? ¿Qué hizo durante esa semana? Además que se entera malsanamente. Malsanamente. Porque su madre se lo dice con toda la saña para fregarlas. Es una revelación con piquete. Exactamente. Exacto. Llama. Muy bien. Entonces, como si estuviese jugando billar. Es muy jugando bien. Billar. Y entonces ahí es el momento en que ella decide que ella va a averiguar la verdad. ¿Qué ocurrió en esos 7 días blancos de su abuela? Porque además para ella su abuela es como su madre, ¿no? Pero entonces cuando decide investigar esa verdad, arranca la historia de las mujeres de Houdini. Y además hay otra cosa importante que, muy bien dicho, Sonia, no dijimos, no lanzaste pistas, pero dijiste, digamos que la parte esencial con la cual arranca la historia. Uh-huh. Y a mí particularmente me gustó mucho el cierre. De las mismas, porque además el tono de la novela te lleva, y a mí me pasó, insisto, te lleva a leer un capítulo tras otro. En términos estructurales, Beatriz, me gusta cómo está armada la novela. No entonces, lo puedes soltar. Claro, entonces, claro, tú sabes que este capítulo, por decirte un ejemplo, uh-huh. Ya no recuerdo, este capítulo yo sé que a mi ritmo de lectura son 20 minutos o 30 minutos. Entonces, terminar el capítulo, no, pero ya un capítulo más. 20 minutos más. Qué chévere. Cola pasó muy rápido, señor. Me dejan otra parada. Sí, sí, no, párale, porque si no, es más. Yo llegué casi al final y yo dije, bueno, mira, deja algo para mañana, mijo, pues mañana es domingo. Bueno, te voy a decir, yo dije, bueno, como tengo que leer el libro, yo en vez de irme en autobús, me voy a ir en el metro, que tiene retraso. Ah, pero claro, es que no contábamos con tu astucia. Pero entonces agarra sentido contrario. Ay, me equivoqué de sentido. Bueno, tampoco para tanto. A ver, Sonia, ¿cuánto tiempo te llevó a escribir? Es muy bueno, pero uno tiene que llegar a su casa. Las mujeres de Houdini. Mira. En el acto de escribir, 1.5 años. ¿Y en el acto de corrección? Y en el acto de pensarla y macerarla, otro 1/2 año quizá. ¿Quién fue ese primer lector de lujo del primer manuscrito? Yo siempre tengo una lectora en particular, que es alguien en quien confío con los ojos cerrados, que es la profesora Violeta Rojo. ¡Ah, caramba! Ay, mírate, esas son palabras mayores. Esa es mi comadre. Qué bien. Esa es mi comadre y todo lo que yo escribo primero pasa por sus manos. A ver, ¿y qué comentó Violeta? Ella me hizo varias sugerencias que yo seguí a pie juntillas porque ella sabe lo que dice y no es nada complaciente además. Y bueno, y a partir de allí ya para adelante, mi editora. Además, cosa que se agradece que no sea complaciente, porque qué sentido tiene que tengas un amigo, ¿verdad, Beatriz? Y le entregues un manuscrito, uy, esto es una maravilla, te ganaste el Nobel con esto. y no es así. ¿Qué sentido tiene? Necesitamos lectores para lo que, bueno, tú eres escritora, aquí tengo a una poeta, tú necesitas a alguien que sea frontal y sea sincero. Así y te diga, es, mira, la doctora Rojo es frontal, no es nada complaciente y es muy, muy quisquillosa. Eso es lo que nosotros pedimos, porque mira, tienes que corregir esto, porque esto y esto y esto, o tal vez uno que otro gazapo temporal, por decirte algo, cualquier detalle, son cosas que uno agradece, porque si no, ¿qué sentido tiene? Así es, no tiene, es inútil, es arar en el mar. Y una vez que ella hace esa lectura o hizo esa lectura, de allí pasaste a la editorial. De ahí pasé simultáneamente a la editorial y a un lector en particular que me interesaba, que es un crítico de cine, porque como esta historia está llena de referencias al cine, quería saber que todas estaban ajustadas. Eso es otro tema importante, el tema del cine, ¿no? Yo allí hice reflexión de algunas cosas que ya conocía y tuve, por supuesto, que investigar otras que no conocía. Yo no voy a agarrar, decía, ay, lo sabía todo. No, mentira. Es muy sabroso como lector cuando tú estás escuchando las referencias cinematográficas de Sara en ese momento en que ella, gracias a su sensibilidad, podríamos decir extrasensorial, lo que ha desarrollado a partir de la práctica de la lectura de las cartas y de la astrología, que ella está de testigo al paso del tiempo de lo que está sucediendo. Y entonces, que me acordé de mi abuela cuando veía las telenovelas, que ustedes acaban de decir que mi abuela le decía al televisor, pero mija, salte de ahí, que es que ahí viene fulanita. Así es. Y entonces, un poco eso sucede, y es muy sabroso para uno como lector vivir eso. Porque ella recrea en su mente todo, y nosotros como lectores, pues no sabemos a ciencia cierta si es la recreación de ella o si en efecto ocurrió así, ¿no? O si en efecto ella está siendo un testigo atravesando un portal temporal, todo eso queda abierto, ¿no? Pero fíjate que en la novela que viene, la que ya está en la librería, que ya viene la segunda edición en Sábanas Negras, Violeta Rojo, mi comadre, esa se la mandé y ahí simplemente me mandó un mensaje de texto y me dijo, la devoré, la adoré. Listo. Ahí ya no había más nada que hacer, sí. Ni una coma. Pues. ¿Cómo llegaste a Ediciones B? A ver. Por Silda Cordoliani. O sea, nosotros teníamos antes una editora que se llama Silda Cordoliani. Es la escritora. Es la escritora. Y ella trabajó un tiempo para Ediciones B y, conocí a Sonia. Y nosotros publicamos el primer libro de Sonia, fue La Virgen del Baño Turco, que es una selección de cuentos. De relatos. Que estuviste relatos. Aquí con ese Además, libro. Además, estuve aquí con ese libro. Esa fue mi primera visita aquí. Hace tres años. ¿Tres? No, un pelín más. Cuatro. Bueno, es que librería Sónica va para seis años ya. Bueno. Eso debe ser unos cuatro años, digo yo, más o menos. Oye, Sonia, antes de ir al corte publicitario, yo tengo aquí marcado, fíjate tú que no es cuento mío ni cuento chino. A ver. Estos tres párrafos que me gustaron mucho, ¿será que nos regalas esa lectura? ¿Ahora o cuando volvamos del corte? A ver, vamos a ver solo el te tiempo. Lo pregunto para sacar los lentes, mi amor, porque el calendario no perdona. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa en el próximo corte, ¿no? Vamos a hacer nuestro corte publicitario, no sin antes recordarles que hoy estamos obsequiando por cortesía de Ediciones B y de la propia autora Sonia Chocrón, Las Mujeres de Houdini. Además, a una emisora o a un programa, vamos a decirlo así, no a la emisora, porque el costo de todos los mensajes en nuestra emisora es de un bolívar fuerte más básico más IVA, o sea que aquí la inflación no ha llegado. ¿Qué es un bolívar hoy día, Noguera? Nada. El vuelto que te dan en el autobús. El vuelto puede ser. Además, usted toma su teléfono móvil o celular y envía la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula. Ya les dije el costo del mensaje, pero tienen que enviar unos cuantos. ¿Y a qué número lo van a mandar? Al 3456, con la palabra, repito, libro, número de cédula y su nombre. Y así usted está participando por Las Mujeres de Houdini. El próximo corte, Soriano, como dicen por ahí, ¿qué? Mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de ganar. En el próximo corte, Sonia nos va a regalar una lectura y además nos va a contar sobre la portada, la bella portada de este libro, ¿no? Y cómo vinculó esa historia con Houdini. Ajá, y eso en el próximo corte aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Is rotten. Old Black Joe still picking cotton for your ribbons and bows. Everybody knows that the dice dice are loaded, everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over, everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed, the poor stay poor, the rich get rich, that's how it goes. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Casi te queda la voz como Leonard Cohen. Eso es por culpa tuya, oye, qué vozarrón tiene este señor. Preséntelo usted, por favor. Ya dije que estamos escuchando a Leonard Cohen, la inconfundible y profunda voz de este cantautor y poeta canadiense, premio Príncipe de Asturias de, la letra, de las Letras del año 2011, miembro de la Orden de Canadá y de la Orden Nacional de Quebec. Casi. Y en este momento está casi cantando Everybody Knows. A box of chocolates and a long stem rose. ¿Y qué hay en la librería Sónica para los más pequeños? A ver. Hoy vamos a compartir con ustedes un cuento escrito especialmente para esa relación entre mamás e hijos. Cuando escucho tu corazón, un cuento de Tere Puig dibujado por Isao, editado por El Lago Ediciones. Cuando escucho tu corazón es la historia de un niño que se sorprende porque su mamá siempre puede adivinar todo lo que le pasa. Y la mamá simplemente le dice, es magia. Es magia, Lucas, y tú también aprenderás a hacer magia, fijándote bien en los gestos, en los latidos del corazón. Cuando escuchas el corazón de las personas, puedes saber cómo están. Y aunque Lucas trata de engañar a su mamá haciéndosele enojado, su mamá siempre descubre de verdad cómo está. Un libro para compartir, amapucharse y leer. Lee con tus hijos, lee con tus niños. Un rato de lectura compartida afianza tus lazos afectivos y consolida los puentes de comunicación. Síguenos en Twitter, @ranaencantada, y comparte la alegría de leer. Bien, y continuamos en compañía de Sonia Chocorón a propósito de las mujeres de Houdini. Y yo, con mi atrevimiento habitual, le pedí que nos regalara una lectura, una breve lectura de un pasaje de su novela. ¿Estamos listos? Estamos listos. Adelante. El polaco le contó una vez a Isaac, en su lengua torpe y gutural, que hasta los números tatuados en su antebrazo cobraban vida algunas noches, se hacían gigantes, transmutaban y le hacían revivir episodios que no quería recordar, cuentas, calendarios, dígitos de víctimas. Tadeusz Hirschfeld, así se llamaba el hombre en vigilia eterna, había sobrevivido al campo de concentración como conejillo de indias del terrible doctor Mengele. Tenía un gemelo que no resistió los experimentos. Le tasajeaban el cuerpo sin anestesia para descubrir si era cierto que los mellizos sentían el dolor de su par. Como no dormía, el médico de guardia del anciano le suministraba somníferos y, sin embargo, algunas veces se le escuchaba gritar frases en yiddish, ininteligibles para Isaac, de procedencia sefardí, pero desgarradoras en el tono y el horror de sus agudos. El pobre hombre tenía pesadillas en vivo. Lo acosaban rostros y fantasmas desde el silencio. Lo asediaba una culpa atroz por haber sobrevivido mientras el resto de su familia había sucumbido en Auschwitz sin posibilidad de error. ¡Qué maravilla! Acto seguido, después de yo leer eso que hice, si no lo recuerdas, te lo recuerdo. Te llamé por teléfono. Sí. Y mujer, ¡qué maravilla! Esto del tatuaje. Llamaste y me hablaste del tatuaje. Sí, dije, qué imagen tan bien fuerte, evidentemente. Fuerte, y real además. Y real además, porque además ese es un tema tristemente eterno, ¿no? En la humanidad, pues. Bueno, tristemente eterno y yo creo que salvadoramente no olvidable. Para que no pueda pasar. Para que no ocurra de nuevo. Exactamente. Acto seguido, por supuesto, te llamé porque quedé Bueno, impactado, gratamente impactado por esa lectura que además se lee de una sentada prácticamente, ¿no? De hecho, en algún pasaje de la Gracias novela, Sara dice, pero qué manía de esta gente de estar removiendo el pasado y volviendo a sus recuerdos. Y entonces, ¿para qué están hurgando todo el tiempo y no terminan de olvidar y no dejan eso ir? Y yo eso mismo le dije, para no olvidarlo, para que no vuelva a pasar. Ajá, como estamos en el último corte y el tiempo es implacable, la portada. La portada. No, pero antes la portada nos quería, tenía que contar por qué se llama Las Mujeres de Houdini. Eso es importante. Cierto, Lynn. A ver. Muy bien, cuando yo iba a mitad de la escritura de esta novela, me doy cuenta de que las tres protagonistas, la abuela, la madre y la hija, desaparecen en algún momento de sus vidas o de la historia. Son unas escapistas. Entonces me quedé pensando y dije, bueno, pero estas tres tipas son unas escapistas por naturaleza. Inmediatamente lo que acudió a mi mente fue el señor Harry Houdini. Y ahí decidí que cada capítulo tuviera como referencia algún acto de escapismo del mago que tuviera relación con lo que contaba el capítulo, y fue redondo. Es decir, que estas mujeres de Houdini siempre fueron las mujeres de Houdini, siempre desaparecieron a voluntad, por distintos motivos, por distintos secretos, pero en efecto no hubieran podido dejar de llamarse así. Muy bien respondido. Totalmente. Portada. Ajá. Bueno. Perdón, hay una pregunta en lugar común para que me la recuerdes. Ahorita, sigue con eso. Les cuento lo siguiente. Cuando yo empecé a escribir la novela, yo necesitaba una fotografía porque ustedes que ya la leyeron y saben que comienza con una descripción de una fotografía en una postal que llega de París. Cuando me siento a escribir, yo sabía que ese elemento era necesario y no se me ocurría qué motivo poner. Resulta que mi estudio está decorado con puras fotos de mis antepasados, verdaderas. Incluso tengo hasta daguerrotipo. Y cuando decidí que no había ninguna otra imagen mejor que las que ya yo tenía colgadas en mi pared, pues me inspiré en esta foto donde salen mis abuelos, y en realidad originalmente mis abuelos, mi madre y mi tío, es una foto artificiosa tomada en París. Cuando viene mi editora, la señora Beatriz Rosados, a mi casa con el contrato en mano para esta novela, ya ella ha leído el borrador, ve mi pared de retrato y dice, pero ya va, esa foto que está ahí en tu pared no es la misma de los que salen en la historia de la novela. Bueno, sí, pero aquí hay dos niñitos, porque en realidad era una foto familiar. No, pero esa es la foto de la portada. ¿Me la puedes, por favor, bajar? Eso hace una editora. Muy y entonces en diseño borraron a los dos muchachitos y dejaron a los dos adultos. Ahora voy con la pregunta lugar común, que yo creo que ya te la deben haber hecho. A ver. Lógico. ¿Cuánto hay de Sara en Sony y viceversa? Yo creo que muy poco. Muy poco. Porque hay algo que no puedo mencionar porque estamos en horario todo Correcto. Usuario, ¿no? Yo creo que muy poco. Tú sabes de qué se trata. Creo que comparten la ciudad. Exactamente. Sí, mira, probablemente compartimos la ciudad, no compartimos ni siquiera la vocación, porque Sara es astróloga y eso. Ah, esa es otra parte que a mí me daba, pero. Y eso no es un talento que yo tenga, ni siquiera es una creencia ni una fe en mi caso. Nada. No. Mira, quizá lo único que compartimos Sara y yo es un pasado común, que es el sefardí. Exactamente. Y además esa parte que mencionaste, la parte que Sara es astrólogo, que lee, no sé si es que lee las cartas. Lee las estrellas. Haz de todo. Entonces yo me reí y yo decía, no, yo no creo que esto no se parece a Sonia. Yo no creo que Sonia ande en esta onda, que si Mercurio retrógrado, que si los astros, no. Yo me tuve que meter mi puñal. Tu puñalito, ¿no? Sí. Yo me lo imaginé, mira, quiero ir ahora con Beatriz porque, bueno, el tiempo va pasando. Sí, así es. Beatriz, ¿cuán difícil es publicar hoy día en Venezuela con todo este problema que tenemos acá del papel de los dólares de la imprenta? A ver, yo no me gusta quedarme en las cosas difíciles. Yo creo que uno siempre tiene que avanzar y este país como es bendito. O sea, a pesar de todo, es un país bendito. Yo le venía diciendo ahora a Sonia cuando veníamos en el carro, le digo yo, chica, yo vendo libros y es que se vende. Y no vendo más porque no tengo más libros, más papel. O sea, había una crisis, afortunadamente, por lo menos Ediciones B resolvió la crisis del papel y ya tenemos papel, ¿no? Entonces yo trato de no quedarme en que, no busco el por qué no, sino el cómo sí. Y exacto, nos va muy bien, o sea, tenemos muy buenos autores, tenemos muy buen contenido, todo el tiempo estamos pensando en cosas, qué podemos hacer, qué podemos editar, qué podemos publicar, qué vuelta le podemos dar, ¿no? Yo sin creo duda. Que no nos podemos quedar parados en que, oye, qué problema y que hay que buscar soluciones. Hay que buscar soluciones. Y veo que tienes en mano varios libros, si quieres comentarlos. Sí, yo traje porque, bueno, pues, la idea, es verdad, Sonia es nuestra consentida de hoy, pero siempre a veces me dicen, bueno, ¿y qué novedades? Pues a ver, ¿qué novedades recomienda? Tienes. Fíjate, yo tengo una novedad que vengo ahora, que estoy muy contenta, que es Sábanas Negras. Es una novela, la última novela de Sonia Chocrón, la que le sigue, pero no es, o sea, no es continuación de Las Mujeres de Houdini, porque a lo mejor la gente se confunde, ¿no? Uh-huh. Es una novela negra, es una novela, se lo contamos, no, yo creo que lo vamos a dejar para otro programa, ¿verdad? No, pero dale por lo menos un tagline para que la gente se entusiasme. Bueno, Sonia, tú. A ver, tú misma tú, como porque autora. Porque ella es la autora, imagínate. Sábanas Negras no comparte el mismo registro de Las Mujeres de Houdini, es otra historia completamente diferente, pero muy sabrosa también. Es una novela de crímenes que comienza con una noche de elección de una señorita belleza Venezuela, y la señorita belleza Venezuela saliente, es decir, la que debe entregar la corona esa noche, aparece muerta en la habitación de hotel que ocupan todas las mises, además, y todo el equipo de producción encargado de realizar la producción del certamen de belleza Venezuela. Muy bien. A partir de allí, dos personajes claves en la historia coinciden accidentalmente, azarosamente. Uno es un fotógrafo que se llama Cacho Rondón y la otra es una secretaria que se llama Nina Medina. Y como han coincidido azarosamente allí, hacen un pacto: lograr descubrir la verdad. Mejor dicho, imposible, ¿verdad, bueno, Beatriz? Ya. Y de las redonda. Otras, nos queda un minuto, imagínate. Un minuto. De las otras no, mira, novedades. Yo traje rapidito esto. Estos son libros, no los produzco yo localmente, sino, bueno, los imprimo localmente, pero son productos de España. Okay. Para la corriente ahora, de que hay supergrupos trotando, ¿sabes? Los maratonistas, los corredores. Es un libro que se titula Correr con los Keniatas, un chico que pues le gusta todo esto de carreras, maratones, y como los keniatas pues quedan siempre en los primeros lugares en todas las olimpiadas, pues él se fue a convivir un tiempo con ellos para saber cómo era su cotidianidad, su entrenamiento, su alimentación y su rutina, ¿no? Y entonces, bueno, para esta gente que está en esta corriente ahora, pues Correr con los Keniatas. Muy bien. Y después tengo otro libro que sí hicimos aquí en Venezuela, que, bueno, esta fue una idea mía, realmente, y me encanta porque yo amo a los perros. Yo quiero más a los perros que a la gente, no sé si eso se puede decir, pero es así. Entonces, es el álbum de mi mascota, que es, claro, así como tenemos álbum para bebé y el niñito desde que crece, el chupón, el mechito, el mechón de pelo y ta, los padrinos, todo, pues la idea es tener también el registro de nuestras mascotas en un álbum, que es una belleza. Yo tengo guardados los colmillos de mi perrita. ¿En serio? Yo tengo guardados los colmillos de cuando mi gato mudó los dientes. Ay, no te puedo creer. No, esto está todo, es para bueno, qué mascota poder comprar, anécdotas de mascotas, tips importantes. La verdad que el libro es totalmente ilustrado y de verdad es una belleza, ¿no? Y bueno, y este libro de Bernardo Stamateas, que fue un bestseller, Gente Tóxica, ahora que hablas de familias tóxicas, Gente Tóxica, Emociones Tóxicas, y viene ahora el tercero, que es Heridas Emocionales. Esto es un bestseller a nivel mundial y de verdad son libros, oye, que ayudan mucho para detectar esas patologías que nosotros tenemos. Primero empezar por nosotros mismos y después para reconocer a los patológicos que están a nuestro alrededor, ¿no? Y por último, Lynn lo conoce muchísimo, Un Ratoncito de Mónica Montañez, que es un libro para los más pequeñitos, que le enseña a los niños, a decir no. O sea, muchas veces, desde chiquito, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, en la feria vino un señor y me dijo, yo quiero un libro de autoayuda que a mí me ayude a decir que no. Y yo, bueno, y me dice, es que es como muy de niños. Y le digo yo, bueno, es que por algo se empieza. Exactamente. Le hace ese. Muy bien. Bueno, oye, lamentablemente. Yo tenía la edad de Sara cuando aprendí a decir que no. Muy bien. Lamentablemente hemos llegado al final. Ay, qué lástima. Bueno, gracias, tú sabes, por venir. La felicidad no es para siempre. Así es. Gracias por venir a ti, por siempre estar de la mano de nosotros. Felicitaciones por este libro. Y gracias por escribir así. Te voy a llamar cuando esté leyendo Sábanas Negras. Bueno, seguramente te voy a llamar. Espero que volvamos cuando se lean Sábanas Negras. Claro, y nuevamente con Beatriz. Con todo. Gracias, gusto. Beatriz. Mira, allá está mi hijo para que lo conozcas. Ay, pero qué belleza. Ahorita lo vas a conocer. Ese fue el cuaderno que se me perdió. Gracias, papá. Gracias, Beatriz, por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Un placer y un honor estar con ustedes. Gracias. El honor es nuestro. Bueno, Noguera, nos despedimos, tal como es costumbre, con la frase del día. Si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Rabindranath Tagore. Dirección General Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la gerencia de información y opinión, el señor Javier Pereira. En los controles y haciendo señas para que hablemos más rapidito, Luis Enrique Delgado. Y a mi izquierda, Elizabeth Noguera. Y a mi derecha, como Dios, Jason Maldonado. Así es. Y para despedirnos, al fondo suena One Note Samba en la voz de Ella Fitzgerald, ganadora de 13 premios Grammy, galardonada con la Medalla Nacional de las Artes y la Medalla Presidencial de Libertad de los Estados Unidos. Buen fin de semana, o inicio de semana, corrijo. ¡Chao! RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Dios.